Radio Mate presenta ¿Qué hacer con la radio educativa? Un programa de reflexión con el equipo académico de la Maestría en Tecnología Educativa, producido en el Laboratorio Radiofónico del Instituto Universitario Puebla, con la conducción de Ixchel Landa y Rodolfo Calderón Vivar, y la participación de Katy Baruch, Kenia Méndez Torres, Sandra Cerrato Cabrera, Marcos Félix Hernández, Luz María Córdoba Manilla, Said Muñoz Torres y en la locución un servidor, José Manuel Ojeda Pereda. ¿Qué tal, amigos internautas? Estamos aquí en este programa de radio producido por integrantes de la Maestría de Tecnología Educativa. Estamos con Ixchel Landa y un servidor, Rodolfo Calderón. ¿Qué tal? Vamos a hablar hoy de un tema muy importante para la gente que se forma en Maestría de Tecnología Educativa. Tiene que ver con medios, tiene que ver con internet, tiene que ver con comunicación. ¿Qué tal, Ixchel? ¿Cómo estás? Buenos días, Rodolfo, y buenos días a todos nuestros radioescuchas. Como lo acabas de mencionar, vamos a hacer una pequeña mesa redonda con todos los integrantes de la Maestría en Tecnología Educativa, abordando ciertos conceptos sobre radio educativa y específicamente la radio educativa en México. Obviamente no nos vamos a referir simplemente a la radio en México, hablaremos de conceptos generales, pero en primer momento me gustaría, queridos panelistas, que nos hablaran, según la perspectiva de cada uno de ustedes y de acuerdo al nivel en el que están laborando, ¿qué entienden o cómo conciben a la radio educativa? Me gustaría darle el micrófono primero a la maestra Elizabeth Cerrato. Entonces, bienvenida antes que nada, maestra Elizabeth, y nos podría dar usted su opinión con respecto a la radio educativa en México, o más que nada, un concepto, o cómo lo entiende usted. Muchas gracias. Bueno, más que nada yo entiendo que la radio, así como los demás medios, tienen un fin educativo. Eso es como inicialmente fue la idea de quienes impulsaron estos medios en el país. ¿Cómo concibo la radio? Como un medio muy, muy creativo, accesible a la mayoría del pueblo mexicano, y que es importante para que los forme en valores, en actitudes y en ciertas cuestiones que tienen que ver con el país, ¿no? Sabemos que obviamente pues a los gobernantes les interesa que las personas se rijan bajo los estatutos que ellos manejan, ¿no? Y pues la radio es el primer medio que existió en México, y pues obviamente ahí fue la pauta o el que dio pie a esta situación, ¿no? También tenemos al maestro José Manuel Ojeda, quien de alguna manera es un entusiasta seguidor de la radio y de la música en general, y que ya aplica algunas ideas ahí en la institución donde tiene pues actividad académica, pero que también nos puede aportar un poquito más de estas ideas generales de lo que es la radio. Maestro José Manuel, ¿qué podría decirnos al respecto de la radio educativa? Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. He tenido la experiencia de trabajar ahorita durante este curso con alumnos del nivel medio, y veo que para empezar la radio educativa o la radio en general, como lo comentaba la compañera, es un medio muy importante, puesto que es muy fácil de manejar, ¿no? Más ahora que los chicos están muy involucrados con el internet, ellos a través del internet pueden grabar sus propios programas y pueden subirlos a la red, no solo como mera plática o para perder el tiempo, sino también lo pueden aplicar a la educación. Pienso que es un medio bastante noble y bastante importante para poder participar o exponer las ideas que los chicos, ¿no? Porque precisamente estamos pensando integrar la radio en el nivel normalista. Estamos empezando a crear una estación de radio, es lo que tenemos pensado hacer. Agradezco mucho tu comentario, maestro Manuel. Me parece muy importante todas las aseveraciones que nos has comentado. Sin embargo, aquí yo voy a hacer un pequeño comentario, y para esto se me hace muy oportuno la presencia de la maestra Luz María, que a continuación vamos a darle el micrófono, debido al comentario que nos dijiste con respecto al internet. Sabemos que la maestra Luz María tiene por ahí algunas limitantes en su centro laboral con respecto al uso de estos medios. Entonces, me gustaría, maestra, que nos abordara la temática esta de la radio educativa con respecto a su centro escolar. Más adelante estaremos trabajándolo más ampliamente, pero podría ser una buena entrada y obviamente enlazando el comentario que hizo el compañero Manuel. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues como tú comentabas, Ixchel, en nuestro medio sí tenemos muchas limitantes en relación al internet. Entonces, yo creo que debemos retomar nosotros en la comunidad la radio educativa, pero tratando de rescatar que sea realmente educativa, es decir, que se implementen algunos spots, pero que tengan un contenido en relación a los valores, como decía Sandra, o en cualquier tipo de información que no sea simplemente comercial. Con el internet podemos ver que está bombardeando a los jóvenes, pero realmente pocos están ubicando cómo manejarlo en una forma educativa real. Entonces, sí es importante que conozcamos este tipo de herramientas, pero no se puede aplicar en todos los contextos. Por ejemplo, en el mío. Los recursos técnicos finalmente están alcanzando niveles muy altos que para ciertas comunidades serían al parecer inalcanzables, como en el caso de, por ejemplo, la escuela donde está la maestra Luz María. En este caso, bueno, yo también aportaría la idea de que en este mundo de la comunicación hay cosas que pueden ser no solamente difundidas instantáneamente, sino también conservadas a través de discos o algo que pudiera en un momento dado servir para que los estudiantes que no tuvieran acceso a internet pudieran estar escuchando algo que ya ha sido producido en otra época, en otro lugar geográfico, y está ahí ellos también la posibilidad de crear tal vez con instrumentos sencillos, algo que se pudiera grabar para posteriormente ser situado en internet y o escuchado en algún momento determinado por otras instancias o audio internautas que hubiera en el mundo, que estuviera percibiendo, por ejemplo, que la escuela donde está la maestra tiene una forma de comunicar y de plantear testimonio de lo que están teniendo en la escuela, tanto educativamente como socialmente. A ver si nos da tiempo para un poquito más de participaciones. Nos vamos a un pequeño corte y después entraremos nuevamente con el maestro Marco Félix Hernández. Un pequeño corte musical, tenemos una pieza muy simpática de los años 70 que se llama Gordolfo Gelatino. Escuchemos pues esta música que los va a entretener bastante. Vengan cámaras, la 3, la 1, la 2, ¡ahí! Cuando era niño, yo tuve una sorpresa al descubrir que en mí todo era belleza. No me resigno a que toda mi hermosura dentro de un tiempo se vaya a la basura. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien. Y soy muy fino, soy Gordolfo Gelatino. No me decido a casarme todavía, sería egoísta arruinar así las vidas de esas muñecas que no duermen tranquilas porque me han visto parado en una esquina. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien. Y soy muy fino, soy Gordolfo Gelatino. ¡Ay! Es tan hermoso, ya lo ven, madre. Está precioso, yo lo sé. Venga, es madre. Primoroso, bello, lindo y es gracioso. Es exquisito, es tan bonito. Este es mi niño, mi Gordolfo Gelatino. ¿Por qué, Dios mío, me hiciste tan perfecto? ¿Por qué, Señor, no me diste algún defecto? Yo sufro tanto por ser tan diferente. Quiero ser feo como toda la gente. Soy tan hermoso, ya lo ven, soy tan precioso, yo lo sé. Soy primoroso, bello, lindo, soy gracioso. Soy exquisito, yo lo sé, soy tan bonito, miren bien. Y soy muy fino, soy Gordolfo Gelatino. ¡Ay! Soy tan hermoso, ya lo ven, está precioso, yo lo sé. Es primoroso, bello, lindo y es gracioso. es exquisito, es tan bonito. Este es mi niño. Soy Gordolfo Gelatino. ¡Ay! La, la, la, la, la, la, la, la, la, la, mi caso de mi casa. Madre, cuánime, cuánime. Yo lo hice solita. Miren lo que hizo mi cabecita de algodón para sus nenas. ¡Ay! Bueno, estamos de regreso aquí en nuestro programa con respecto al tema de radio educativa. Vamos a irnos a otra ronda de preguntas, a otra temática, en concreto de cómo aplicamos la radio educativa, ¿sí? Y dónde. Por el momento se me ocurre agregar el comentario haciendo un poco de historia con respecto a la radio educativa del cómo. Recordemos que la radio precisamente educativa en México se implementó en una época posrevolucionaria, por ahí del año 1919, y el cómo es principalmente como un medio alfabetizador. Recordemos que en ese tiempo las escuelas estaban desprovistas de maestros y era muy difícil el acceso a ellas. Entonces, el uso que se le dio a la radio fue como medio alfabetizador. A través de ellas, en las diferentes comunidades, pues accedían a este tipo de información y de tal manera que el problema de la alfabetización se vio un poco reducido. Bueno, para ese tema tendríamos que a lo mejor hacer otro programa, pero por lo pronto me voy a permitir darle la palabra al maestro Marcos Félix para que él nos ahonde un poco con respecto al cómo y el dónde aplicar la radio educativa. Bienvenido, maestro. Sí, buenos días. Con respecto al cómo y dónde aplicamos la radio educativa en nuestro país, el cómo, bueno, tenemos ya muchas o variadas formas de aplicar la radio en nuestro entorno. Una de ellas, y que bueno, está teniendo cierto auge ya en nuestra sociedad, es el uso de internet, ¿no?, para la radio educativa. Tenemos tres formatos posibles para esto, dos de manera síncrona, ¿no?, y una de manera sincrónica, ¿no? Las dos primeras, la forma síncrona, son los podcasts, uno de ellos, que son audios pregrabados de forma individual que se guardan en la red, en algún servidor, y pueden ser escuchados por los radioescuchas en el momento que ellos quieran y pueden ser bajados a sus equipos sin ningún problema. La radio por demanda, que es un formato muy similar, pero que se consta de listas de reproducciones, en los cuales nosotros vamos escuchando de manera continua una serie de archivos, con la ventaja, claro, de podernos regresar o adelantar alguno de estos archivos si no queremos escuchar algunos, ¿no? Y lo que es la radio por streaming, que es el escuchar una radio en tiempo real, como si estuviéramos escuchando en nuestros aparatos de radio, ¿no?, particulares o locales, ¿no? Lo podemos hacer de manera remota por medio de internet. ¿A dónde se pueden aplicar? Bueno, pues básicamente los costos de esta tecnología ha reducido mucho. Necesitamos nada más un equipo y una simple conexión a internet, y podemos aplicarlo en diferentes escuelas, ¿no?, que no tengan acceso para comprar equipos para hacer radio en sus localidades, ¿no? Y así podemos llegar a la radio educativa con todos, ¿no? Pensando en el más avanzado ya sistema de producción y difusión que hay de la radio precisamente, pero esta aplicación a la tecnología nos abarata muchas cosas, porque en un momento determinado tenemos la posibilidad de que grabando en una memoria o grabando en disco, quemando, podemos reproducir en las computadoras que no tengan conexión a internet o en grabadoras comunes y corrientes, si lo pasamos a el disco en una grabadora común y corriente, esas grabaciones las podemos reproducir en aquellos lugares que no estén conectados a internet, y de alguna manera estamos recuperando la idea de lo que en un principio fue la pauta principal que se hizo para hacer la producción radiofónica, sobre todo si es de tipo educativo y podemos recuperar programas de índole o de instrucción sobre idiomas o sobre aspectos históricos o sobre cuestiones que de alguna manera instruyen a los estudiantes. Entonces la tecnología aquí como que se diversifica y puede ser manejada en diferentes espacios, tiempos e interacciones. Para eso le preguntaría yo a la maestra Sandra que también nos diera alguna aportación de cómo y dónde aplicar la red educativa en la actualidad y en nuestro país. Bueno, sí, la radio educativa, como lo mencionó maestro, se puede aplicar en cualquier institución. Yo ahorita, por ejemplo, viene a mi mente que en el nivel preparatorio faltan mucho los maestros y se pueden, en ese caso, pues hacer un tipo de radioclases, obviamente porque en primer lugar a ellos no les gusta ser grabados, ¿no? Entonces quitaríamos eso de teleclases porque también era una idea y entonces ponerlo en radio. Sería más fácil, los maestros no tendrían pena para ser grabados y ahí podríamos, no sé, ocupar esos espacios que la verdad sí nos causan mucho problema porque son no una clase, son varias clases, entonces ahí tendríamos como que un material importante para que los jóvenes no perdieran esas clases, ¿no? No sé, se me ocurre esa idea, quizás sea muy buena. Muy interesante su comentario, maestra Sandra. Sin embargo, a mí se me ocurre comentar que la idea que se ha estado manejando últimamente, ¿no?, que la radio ha sido suprimida por todos los medios estos del internet, es verdad que han adquirido mucho auge, pero para mí que no han sido suprimidos, sino que han sido complementados, es obviamente la idea que se está manejando en todos los niveles. Y como ya el maestro Rodolfo lo comentó, es verdad que se puede trasladar a todos los niveles, teniendo o no internet. Sí, bueno, por lo pronto voy a pedirle al maestro Manuel que nos haga su comentario con respecto a esto. Sabemos que él trabaja en el nivel superior, entonces, ¿cómo podríamos aplicar, maestro Manuel, la radio educativa en su nivel? Bueno, antes que nada tengo que dejar en claro que en el nivel donde estoy, en este caso en la institución, sí cuenta con los medios necesarios, sobre todo conexión a internet. Y esa tecnología, por lo que yo creo que la manera aquí de implementarlo sería específicamente a aquellas materias que pudieran ser factibles, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los maestros del área técnica, que son cuestiones que a veces los alumnos tienen que aprender no simplemente observando, sería un poco cuestionable, ¿no?, si se pudiera aplicar o no. Esto de la idea de aplicación por niveles lo veremos en el siguiente segmento y mientras nos vamos a otro corte musical con esta canción también humorística que se llama Mi Pancita. Regresamos. Hace tiempo que he esperado este momento de tenerte así, juntito a mí, y decirte lo que siento. Hace tiempo que no como y que no duermo, porque tu mirada se queda clavada en mi mente desde el primer día en que te vi. No hago más que pensar en ti. He perdido la razón, me robaste el corazón. En mi pancita revolotean maripositas de primavera. Estoy nervioso, estoy temblando, creo que estoy enamorando. Quiero decirte una cosita, que eres muy linda y muy bonita. Ya no me salen las palabras, tengo un nudo en la garganta. No te imaginas lo que muero por saber si tú mi novia quieres ser. Hace tiempo que no como y que no duermo, porque tu mirada se queda clavada en mi mente desde el primer día en que te vi. No hago más que pensar en ti. Te he perdido la razón, pues me robaste. latas el corazón. En mi pancita revolotean maripositas en primavera. Estoy nervioso, estoy temblando, creo me estoy enamorando. Quiero decirte una cosita, que eres muy linda y muy bonita. Ya no me salen las palabras, tengo un nudo en la garganta. No te imaginas lo que muero por saber si tú mi novia quieres ser. Si tú mi novia quieres ser. Oh, oh, oh. Si tú mi novia quieres ser. Si tú mi novia quieres ser. Si tú mi novia quieres ser. Bueno, después de haber escuchado esta graciosa canción, estamos de regreso para abordar ahora la temática de cómo abordar la radio educativa, pero en el nivel básico. Bueno, pues obviamente yo quisiera aquí hacer una intervención, a lo mejor no amplia, pero ojalá fuera valiosa, en cuanto a cómo es que utilizamos los maestros frente a grupo este tipo de recursos. Rescatando el comentario que hice anteriormente con respecto a la historia de la red educativa, y lo voy a volver a comentar debido a que tiene que ver mucho con lo que estamos haciendo los maestros frente al grupo en el nivel básico. Recordemos que la red educativa se inició como un medio alfabetizador principalmente, y para reforzar las competencias alfabéticas en español y las de matemáticas en comprensión matemática. Este mismo trabajo se sigue haciendo frente a grupo en el nivel básico, ya que podemos recurrir a las grabaciones en radio, principalmente con los recursos que tenemos ahora de enciclomedia, y que bueno, algunos tenemos la fortuna de tener internet, algunos otros no tenemos esa gran ventaja, pero que aún así podemos hacer varias producciones que pueden fortalecer este tipo de competencias. Y bueno, aunque ustedes saben que actualmente con la nueva reforma educativa por competencias se ve más favorecido este tipo de proyectos, el gobierno de México se ha interesado por proponer a las escuelas y a los planes de estudio la incorporación de los medios y tecnologías de la educación. Efectivamente, como maestros frente a grupo, lo estamos intentando hacer con nuestros alumnos, haciendo pequeñas producciones, haciendo pequeñas también, no pequeñas y no tan pequeñas, hemos recurrido también a hacer algunas grabaciones grandes como medio de orientación. Personalmente acabo de hacer algunos spots con respecto a salud, que si bien aprendemos tanto alumnos como maestros y padres de familia. Pero bueno, es mi concepción y me gustaría saber qué opinan los demás panelistas, que aunque no están en ese nivel, pues pueden de manera general decirnos cómo lo conciben. Entonces le voy a dar la palabra a la maestra Luz María para que nos dé una opinión con respecto a este tema. Bien, Ixchel, pues como tú comentas, yo nunca he trabajado en este nivel. Sin embargo, yo veo aquí una de las grandes ventajas de la radio educativa para este nivel, que es el de seguir fomentando la imaginación de los niños. ¿Y cómo puede ser esto? Pues por medio de lecturas, por medio de cuentos, en donde se integren efectos. Eso le va a dar un espacio al niño de suspenso, de intriga, que va a hacer que estén atentos. Desafortunadamente, no todas las personas sabemos contar cuentos, y por este medio se puede lograr eso, ¿no? El énfasis que se le debe de poner para que los niños estén atentos a este tipo de situaciones. El trabajar con la imaginación, pues es algo muy importante, porque se trabaja la imaginación y la atención de los pequeños. Pero bueno, esta es una pequeña idea, ya que yo no trabajo en este nivel, ¿no? Sí, una de las funciones principales de la radio, o de las facilidades que da, es el desarrollo del imaginario. A mí se me ocurre, por ejemplo, y es la pregunta que le voy a hacer al maestro Félix, que también se podría desarrollar el gusto por la música clásica, la buena música, y cómo se construye esta y la historia de la música, para que los niños en un momento tengan ese panorama general, cultural, de lo que es la música, sobre todo de un buen nivel. Maestro. Sí, precisamente estuvimos haciendo grabaciones acerca de personajes, ¿no?, de la música, y es muy interesante ver cómo estos hombres, que grandes escritores, ¿no?, se desarrollaron a la par con su música, ¿no?, y desarrollan la música, interpreta sus sentimientos, ¿no?, que en algún momento vivieron, la época que estuvo, ¿no?, lo podemos relacionar mucho con lo que es la historia, y bueno, al final de cuentas los niños aprenden de diversas maneras, aprenden buena música, aprenden historias de grandes hombres, ¿no?, que nos aportaron a la cultura, ¿no?, y bueno, desarrollan también el gusto por la buena música, ¿no?, que a veces se ha perdido, ¿no? No conocen la gran mayoría de nuestros niños a los grandes músicos pasados, ¿no?, como Bach, Chopin, Mozart, ¿no? Hay de verdad una gran carencia en el tema. Creo que el tema de la música nos es muy llamativo para todos, no precisamente para aquellos que están estudiando propiamente música. Me imagino que cada uno de nosotros, cuando hemos manejado las herramientas que nos proporciona la radio, nos ponemos a jugar con todos los elementos, ¿no? E incluso nos grabamos cantando o diciendo cualquier cosa y se nos es llamativo. Obviamente, si se nos es llamativo jugando, imagínense en el aspecto educativo. Bueno, ahí también quiero hacer un pequeño comentario con respecto a la radio. Sabemos y hemos escuchado, tanto en radio como en televisión, que hay muchos programas educativos, y se me ocurriría decir educativos entrecomillados. Sabemos también que todos estamos bombardeados por este tipo de medios, pero muchos decimos que no hay radio educativa, ¿sí? Puesto que hemos visto muchos programas o escuchamos muchos programas, aunque desgraciadamente la mayoría de esos programas no son educativos. Todos ellos nos enseñan algo, pero de eso a que sean educativos difiere en mucho. Para que un programa radiofónico o televisivo o de cualquier índole sea educativo, debe de estar avalado por una institución formal, el cual esté también organizado en cuanto a sus planes y programas. Si el programa que nosotros escuchamos puede reunir esas características, podremos decir que es un programa educativo. De lo contrario, entonces estaremos diciendo que es solamente algo que nos enseña. Pero también recordemos que el enseñar puede ser en ambos sentidos, ¿no? Positivo y negativo. Se puede enseñar, no sé, malos hábitos, no sé, a lo mejor un programa como Plaza Sésamo que puede dedicarme unas buenas enseñanzas. Bueno, nos vamos a ir a un corte informativo, vamos a escuchar un promocional de nuestra institución, del Instituto Universitario Puebla, y nos veremos pronto aquí. El Instituto Universitario Puebla, plantel Jalapa, invita al público en general a cursar algunos de sus posgrados. Las fechas de inicio son 13 de febrero, maestría en Psicología Jurídica y Criminología; 6 de marzo, maestría en Tecnología Educativa, Administración y Gestión de Instituciones Educativas y Dirección de Empresas; 17 de abril, doctorado en Derecho y Ecoeducación. Visítanos en la avenida Jalapa número 560, Colonia Rafael Lucio. Teléfono y fax 890-2483. No te quedes fuera, ven y estudia con nosotros. El Instituto Universitario Puebla, Educación con Excelencia Académica, presenta su maestría en Tecnología Educativa, la cual cubre uno de los aspectos más importantes del proceso educativo, el que permite orientar, dirigir y controlar su desarrollo. Abarca desde la conceptualización teórica de la enseñanza hasta la elaboración de material didáctico, utilizando para ello las aportaciones científicas más actuales y realizando revisiones de la tradición educativa. Está dirigida a profesionales de la docencia, de modo específico a los directivos, supervisores, profesores de centros de información y perfeccionamiento del profesorado y de las universidades. En el ámbito empresarial, a los responsables de la planificación, diseño y elaboración de programas y cursos de formación, perfeccionamiento, reconversión y reciclaje de personal calificado, así como los tutores o profesores encargados de su desarrollo. A los responsables de diseñar y elaborar material didáctico para el sistema educativo. Ven, te esperamos en el plantel Jalapa, avenida Jalapa número 560, Colonia Rafael Lucio, teléfono 890-2483. Regresamos después de esta buena serie de spots del Instituto Puebla, y el tema es la radio, cómo aplicarla, la radio educativa, y seguimos con ahora ideas para aplicarla en nivel de educación media y superior. Maestra Sanda, nosotros tendríamos aquí pues que pensar de qué manera la radio también podría ya empezar a generarse en niveles de educación media y superior con estudiantes de bachillerato, con estudiantes de la Universidad Veracruzana. ¿Qué se podría hacer con la radio en ese ámbito? Bueno, aquí voy a retomar algo que dice nuestra escritora Emma Rodero. Ella menciona que es importante el dominio de los mecanismos comunicacionales de expresión, de lectura, dicción, entonación y estructura mental del mensaje. Y obviamente, bueno, en la universidad sabemos que las personas que egresan de ahí deben de tener esta preparación, porque luego vemos que hay profesionistas que no se atreven a hablar en público, y yo creo que es muy importante porque de una o de otra manera somos vendedores de nuestro trabajo, de nuestro servicio. Y en la prepa, bueno, el nivel en el que estoy, ya mencioné que, bueno, se puede dar una alternativa como opción de clases, o a lo mejor no una clase netamente, pero sí algunas instrucciones, porque luego los docentes pasa que nos dejan el material a los asesores, pero no son claros en sus mensajes. Entonces yo creo que esto pues ampliaría un poco más la instrucción que realmente quieren dar, ¿no? Hoy hablaba el maestro Manuel que en la área técnica es un poco más complicado, pero igual las instrucciones no son claras, y aunque uno no domine totalmente las matemáticas ni la física, sí tenemos nociones básicas, porque obviamente ya pasamos por ese nivel, y entonces explicaríamos de una mejor manera a los jóvenes, porque la verdad sí hay muchas limitantes en el nivel de la prepa y en la licenciatura, bueno, ya lo mencioné. Muy agradable su comentario, maestra Sandra. Sin embargo, cada uno de los maestros ocupamos los medios tecnológicos de diferente manera. En este caso que estamos refiriéndonos a los medios aplicados a los niveles bachillerato, es decir, el nivel medio superior y superior, hablábamos de la Universidad Veracruzana, cada maestro, de acuerdo a su preparación, obviamente que trae, a la concepción que tenga de cada asignatura, es como utiliza tales medios. Por lo tanto, me gustaría que la maestra Luz María nos diera la concepción de esta cuestionante, obviamente en su trabajo, ¿no? ¿Cómo es que ella, que trabaja en el medio, en el nivel medio, bachillerato, telebachillerato, sí, no, perdón, en bachillerato, tenía una equivocación por ahí, cómo es que ella podría aplicar, usar este tipo de recursos? Bueno, pues yo creo que en este nivel, yo sí puedo encontrar muchas ventajas de la radio educativa, ya que la podríamos implementar en diversas clases, y por ser un recurso novedoso, los jóvenes participarían más. Además, para las materias, por ejemplo, de taller de lectura y redacción, en donde se trata de la expresión oral, como lo decía Sandra, se pueden hacer ejercicios con ellos para que se den cuenta cómo al ser grabados las demás personas los estamos escuchando, porque muchas veces nosotros no nos damos cuenta de cuáles son nuestros vicios en nuestra expresión oral. En otras materias también es muy importante la radio educativa, ya que podemos llevar al aula muchos elementos que no los podríamos llevar de otra forma. Por ejemplo, en las materias de orientación profesiográfica se pueden grabar algunas entrevistas con distintos profesionales y llevárselas a los muchachos para que ellos vean, más bien escuchen a diferentes profesionistas, ya que no es lo mismo a que se les dé una clase de cuáles son las aportaciones de determinada carrera, a que ellos escuchen a diferentes profesionistas. En otras carreras, como en otras materias, perdón, como pueden ser, no sé, a lo mejor de inglés, para los maestros que trabajan en esa área, a pesar de no ser docentes profesionales, o sea, haber llevado la carrera, podrían tomar muchos audios para la pronunciación. Yo siento que esta materia de radio educativa en el nivel medio superior, pues se puede implementar muy bien para complementar los programas de estudio, además de crear competencias más reales en los muchachos. Pasamos pues por lo que hemos comentado de la radio vista como la posibilidad de llenarla con el imaginario a la posibilidad de trasladar la realidad al ámbito del aula. Es decir, cuando por ejemplo utilizamos la radio para tener la posibilidad de entrevistar, de hacer reportajes, de generar grupos de trabajo que vayan a la comunidad y recuperen los testimonios de la gente que vive en esa comunidad, estamos dándole a la radio la posibilidad de traslado de esa realidad al ámbito educativo para que sea registrada y difundida como parte de una integración de programas que da en un momento testimonio de esa serie de acontecimientos reales que existen para ser integrados a emisiones de radio educativa. Maestro Félix, ¿qué más podemos agregar en ese sentido? Bueno, con respecto a la integración de la radio educativa a nivel medio superior, ¿no? Estamos hablando de que, aunque tengo entendido que, por ejemplo, aquí en la ciudad no existe la radio veracruzana, ¿no? Todo esto, realmente el auge sigue siendo mucho en la radio publicitaria, ¿no? En la radio común, ¿no? Debería de implementarse o reiterarse más en el salón de clase, ¿no? La radio con los alumnos, ¿no? A la par que dentro de las diferentes facultades, ¿no? Se promocione el espacio, ¿no? Adecuado para que cada alumno con su profesor y en su materia, bueno, sea un aporte para, ¿no? La radio, no solamente en el ambiente de la enseñanza, sino en las demás áreas del saber, ¿no? En las diferentes áreas como arquitectura, biológicas y todo eso, para que bueno la sociedad se alimente y se nutra de ese tipo de información, ¿no? Que a la larga la ayuda a crecer, ¿no? Bueno, después de haber escuchado todos los interesantes comentarios de cada uno de los panelistas, nos queda muy clara la idea de que tanto los niveles de básico, medio, superior y superior, los recursos que ofrece la red educativa como tal pueden ser aprovechados de mejor manera. Bueno, vamos a irnos a un corte comercial. En esta ocasión vamos a escuchar el track Me huelen los pies y no es nada personal. Volvemos. Recuerdo aquella vez que fuimos al cine del barrio, a la película más nueva del mes. Nos sentamos en la última fila y de pronto nos echaste tus pies. Yo sentía que algo no era normal, no se podía casi ni respirar. Cuando de pronto me di cuenta de la situación, tus zapatos empezaban a hablar. Te huelen los pies, huelen. Te huelen los pies, huelen. Es como un aire irrespirable, insoportable, te atrapa sin querer. Huelen. Escucha bien lo que te digo, amigo, te huelen los pies. También recuerdo aquella tarde cuando fuimos al parque, buscando flores en un bello jardín. Tú querías jugar con un perro que pasaba muy cerca de ti. Nos echaste uno a uno, tus pies echaban humo, un humo que a las flores marchitó. Le quisiste dar un hueso y por ese olor a queso el perro se volvió y te ladró. Te huelen los pies, te huelen los pies, es como un aire irrespirable, insoportable, te atrapa sin querer. Escucha bien lo que te digo, amigo, te huelen los pies. Con los baños de sal no funciona el famoso talquito, ni tampoco la espuma que compraste en Taiwán. No da más, no, se acabó, se acabó. Tu problema no tiene solución. Es mejor que te borres o te cambies de nombre o te mudes a una casa en Japón. Te huelen los pies, te huelen los pies. Es como un aire irrespirable, insoportable, te atrapa sin querer. Escucha bien lo que te digo, amigo, te huelen los pies. Simpática canción, y corrijo, no, maestra Ischel, no era me huelen los pies, sino te huelen los pies. Bien, tenemos pues el siguiente... pues ya punto de la discusión que tenemos aquí en este programa generado en la Maestría de Tecnología Educativa. Y bueno, hablaremos de un punto esencial que es la posibilidad de hacer radio educativa informal o radio educativa que llega a la ciudadanía en general con temáticas diversas. Cómo en un momento determinado el profesor, la institución educativa también tiene la posibilidad de influir en las capas sociales, en los entornos más inmediatos, produciendo programas que de alguna manera estén dando la pauta de cierta forma de entender al mundo, de comprenderlo, de con la perspectiva obviamente de la producción de los profesores o de los estudiantes, para impactar en su en la conciencia de los ciudadanos que acceden a la radio educativa que se genera desde una institución escolar. ¿Qué podremos hablar en ese sentido, maestra Sandra? ¿Qué podemos hablar? Bueno, pues efectivamente que si me mencionaba que si los de parte de los educandos proyectaban un programa de radio, pues yo creo que aportarían mucho, porque hemos visto, por ejemplo, en el tema de radio comunitarias, obviamente ellos tienen una función social, pero vemos que como estamos bajo el sistema capitalista, pues se impone y la radio en su mayoría es comercial. Entonces considero que sí es importante que, por ejemplo, los jóvenes hagan este tipo de cosas, porque ellos no están ajenos a eso, saben y son conscientes de que hay mucha información de los medios negativa, y pues obviamente en ese caso, bueno, yo por ejemplo que estuve en la materia de teoría de la comunicación, tuvimos la oportunidad de visitar Radio Teocelo con su director, el maestro Oscar León, y pues nos platicaba de esta temática, ¿no?, de que es muy importante que ellos primero conozcan eso y hagan esa discriminación. También lo vemos aquí con la lectura de Emma Rodero, donde nos menciona que es importante que los jóvenes tengan esa división, ¿no? Están bombardeados por lo negativo, pero deben comprender también que hay cosas muy positivas, y yo creo que sí lo logramos y sí lo hacen. Están conscientes, claro que sí. Es verdad que la radio ciudadana es alguna de las que ha adquirido más auge. Recordemos que una de las primeras estaciones fue la de Sierra de Guayacocotla, y obviamente la que acaba de mencionar la maestra Sandra, como pioneras en el desarrollo de programas educativos, que como también ya lo hemos comentado, se dedicaban a difundir programas que ayudaran al desarrollo social de las personas. Sin embargo, bueno, este tipo de radiodifusoras han tenido algunos bloqueos por parte del gobierno en cuanto al apoyo económico que se les tiene que dar, pero bueno, las pocas o muchas que pueden existir han cumplido con su función social, y han tratado de que en donde se transmiten y son escuchadas, tales personas las ocupen de manera satisfactoria. Maestra Luz María, usted, ¿de qué manera visualiza la radio educativa en su comunidad? Sabemos que usted labora fuera del centro que estamos trabajando, que es en Jalapa. Entonces, a manera de su perspectiva, ¿cómo ve usted la radio educativa en la comunidad de donde usted vive, obviamente, en el municipio donde él vive y donde labora? Bueno, pues yo creo que sería fundamental que se implementara un proyecto de este tipo en la comunidad en donde estamos, ya que se lograrían muchos avances, muchos objetivos, tanto en la comunidad como en los estudiantes. En estos, que serían que la función principal de un proyecto de este tipo, pues los llevaríamos por un camino desde búsqueda de información, análisis de la misma, y después proyectarlos. En esta proyección ellos lograrían cumplir algunos objetivos y el desenvolvimiento sería muy bueno, ya que debido a la comunidad en donde nos desenvolvemos, pues sí, a veces nos cuesta mucho trabajo la expresión oral. Entonces, allá este tipo de proyectos sería muy viable. Desafortunadamente no contamos con los medios. La serie de comentarios que hemos tenido nos permiten visualizar, entre otras cosas, la siguiente problemática. Bueno, que el uso de la radio educativa sí tiene una clara perspectiva de dar una educación a los que participan en ella para aumentar su capacidad de oralidad, de producción radiofónica, de alfabetizarse en la producción de los medios y de alguna manera de manifestar sus ideas a través de este medio. Pero tenemos el problema de las limitaciones técnicas, como el que plantea la maestra Luz María, y que finalmente también impide que al menos algunas comunidades utilicen internet para poder difundir ese tipo de medios con contenidos educativos. ¿Cómo podríamos manejar alternativamente o qué sugerencias habría para ese tipo de comunidades que no tienen la posibilidad de resolver su problema técnico? ¿Hay alguna variable o alguna variante de radio o de grabación de audio que pudiera generarse aún no teniendo acceso a internet, maestro Félix? Sí, claro que se pueden aplicar algunas otras tecnologías para aquellas comunidades que no tienen acceso a internet. Lo mencionaba hace unos momentos al iniciar el programa el profesor Calderón, que bueno, podemos hacer grabaciones, ¿no?, en cintas de audio, incluso en CDs, ¿no?, porque es casi común que ya en cualquier comunidad, bueno, se tengan reproductores de este tipo, ¿no?, de cassette o CD, ¿no?, casi todos tienen acceso a ello. Eso y la televisión, bueno, son cosas que aunque no se tengan muchos recursos, bueno, se tiene acceso a ello. Y bueno, los maestros podrían, ¿no?, o la comunidad podría hacer este tipo de grabaciones de nivel cultural, ¿no?, educativo, para que, bueno, todos estén enterados, ¿no?, se estén cultivando unos a otros y, bueno, repartirlos al género de toda la comunidad. Y realmente esto no lleva mucho costo porque los audios de cassette o los CDs, su costo se ha reducido drásticamente, ¿no? Gracias, queridos panelistas. Vaya mentira, es la canción con la cual despediremos este segmento. Volvemos. Está de moda que los aviones bailen el rock, todos los bailones, y los pilotos con su movimiento nos llevan bailando a favor del viento. Vaya mentira, vaya mentira, vaya mentira, mentira, mentira. Los elefantes en la selva van buscando como compañía a las elefantas en minifalda que bailan el rock todito el día. Vaya mentira, ey, vaya mentira, ey, vaya mentira, vaya mentira, mentira, mentira. Caperucita casa con tambor. Su abuelita bailaba con el leñador. En eso llegó el lobo feroz, que a todos se unió bailando un rock and roll. Ey, vaya mentira, vaya mentira. Ey, vaya mentira, vaya mentira. Ey, vaya mentira, vaya mentira, mentira, mentira. Ey. Se asfixió cuando se puso a bailar un rock and roll. Ya que al mover tanto el cuello con gran orgullo, en medio del baile se le hizo un nudo. Vaya mentira, vaya mentira, ey, vaya mentira, vaya mentira, ey, vaya mentira, vaya mentira, mentira, mentira. Don Pancracio baila el rock sobre el tejado del piso 22. Baila deprisa, baila despacio, pero nunca bailes como Don Pancracio. Vaya mentira, vaya mentira, ey, vaya mentira, vaya mentira, ey, vaya mentira, vaya mentira, mentira, mentira. Si no has aprendido a bailar el rock, yo puedo ofrecerte la mejor lección. Tú mueves tus huesos de hora en hora, como si te metieran en la batidora. Vaya mentira, vaya mentira, ey, vaya mentira. Hey, vaya mentira, vaya mentira, mentira, mentira, eh. Vaya mentira, mentira, mentira, eh. Vaya mentira, es un rock. Algunos se preguntarán, bueno, ¿por qué esa música tan informal con un tema tan serio? Bueno, en realidad quisimos encontrar la dimensión de la radio, que precisamente es combinación de lo hablado con lo que se escucha. Y bueno, la música es de índole humorístico, tiene con mucho el énfasis en lo infantil, y creo que ha llegado un poco este programa que ya está por concluir. Tenemos ya la posibilidad de que nos despidamos, pero haciendo un recuento, vemos que todos los panelistas han tenido oportunidad de aportar ideas, de que hay optimismo en que esta posibilidad de radio educativa se pueda expandir en la escuela, en todo tipo de escuelas, y que puede generar una cultura, una alfabetización de medios en nuestra sociedad, que puede impactar favorablemente para hacer crecer precisamente a nuestra sociedad. El tema que hemos manejado está dentro de un curso que aquí en la Maestría de Tecnología Educativa es uno de los últimos cursos sobre medios aplicados a la educación, que es el de radio educativa. El siguiente curso es periodismo educativo, que finalmente será la síntesis de todos los demás cursos de medios, porque ahí se va a concluir que el periodismo digital educativo es precisamente el que utiliza todos los medios para informar y de alguna manera generar noticias a través de la internet y de la forma en que el periodismo se construye utilizando la combinación de todos los medios. Yo incluso le llamo a ese tipo de periodismo, periodismo multimodal. Pero vámonos ya a las conclusiones y despedida del programa. En primer lugar, bueno, quiero agradecer a todos los participantes por sus aportaciones, y quisiera yo preguntarles sus conclusiones e ideas generales sobre esta idea de que la radio educativa tiene un futuro promisorio en la aplicación de la sus formas y estructuras en los ámbitos escolares, pero también de qué manera puede influir la presencia del maestro en tecnología educativa para fomentar, capacitar y construir todo lo que es referente a la capacitación y uso de la red educativa en nuestra educación en México. Vamos con la maestra Sandra. Sí, bueno, mi conclusión, me voy a permitir leer algo de lo que escribí para este día. Dice: la radio es también una pasión para los que trabajan en los medios, ayudando con causas nobles, y qué mejor ocuparla para fines de la escuela, ya que es un campo fértil que se puede muy bien explotar, es un medio económico y fácil de utilizar. ¿Qué nos queda? Ocupar el medio radiofónico para enseñar e incorporar a los niños y jóvenes al mundo de los medios de comunicación, que trabajan con responsabilidad y que, conscientes de su papel, hacen que llegue la educación a los lugares más recónditos. La radio educativa, por demás dicho, es un recurso muy elemental, a lo mejor para algunos, muy complejo para otros. Lo que sí es sabido que, aunque hay instrumentos que por sí solo podrían manejarse, es de recalcarse que los maestros que estamos frente al grupo en todos los niveles podríamos o quisiera yo manejar a lo mejor la palabra, deberíamos de capacitarnos en el uso de todos estos tipos de tecnologías para obviamente ofrecer una mejor capacitación también a nuestros alumnos. La radio por sí es un recurso muy fácil de usar si lo vemos de esa manera, y económico. Uno de los puntos muy importantes en el cual muchos de los profesores pues ponemos trabas. Entonces, yo siento que con todas las concepciones que hemos abordado con todos los panelistas, tenemos un panorama más amplio del cómo usar todo este tipo de tecnologías y obviamente trasladarlo a nuestra aula. Bueno, vamos a darle la palabra a la maestra Luz María, que me gustaría aportar algo con respecto a todo lo que hemos hablado a manera de conclusión y pues obviamente darle gracias por su participación. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para empezar mis conclusiones, voy a retomar lo que acabas de comentar en relación a la economía. Sabemos que este medio suele ser económico, sin embargo, sí siento que se debe de concientizar a los directores de las escuelas, porque no solamente se requiere del factor económico, se requiere del factor humano, del tiempo, y además de eso, de que se den cuenta de que podemos tener muchas oportunidades en esta radio educativa para generar realmente aprendizajes significativos en los muchachos, generarles competencias tanto digitales como competencias orales. Y muchas gracias y nos vemos. Tenemos pues ya recorrido un buen tramo de esta plática sobre radio educativa. El maestro Marco Félix también, que ha participado, queremos su opinión al respecto sobre radio educativa, pero yo enfatizaría, ¿qué papel juega en este caso el maestro en tecnología educativa para en un momento dado imbuir la idea de que la radio educativa deba utilizarse en la educación en México? Sí, en el caso del maestro en tecnología educativa, deberíamos de ser los promotores, deberíamos de ser aquellos que estén levantando en alto el banderín de la radio educativa en medio de las instituciones, ¿no? A la par también, no nada más promoverla, sino enseñar a, ¿no? Enseñar sus noblezas, enseñar todo lo que conlleva, ¿no? Todas sus bondades de la radio, ¿no? Para con los alumnos, para con la sociedad, y bueno, y a la par también capacitar, ¿no? En aquellos casos que sea necesario a las instituciones o a algunos docentes con respecto en el tema, ¿no? Para que, bueno, en la medida en que las instituciones adopten, ¿no? La radio educativa, esta se propague por medio a la sociedad y nuestra cultura acerca de radio sea cambiada, ¿no? De una radio netamente comercial a una radio que eduque y que forme a nuestra sociedad. Bien, agradezco a todos los panelistas su participación. Les vuelvo a dar las gracias por todas las intervenciones, obviamente a nuestro asesor, el doctor Rodolfo Calderón Vivar, esperando tenerlos de nueva cuenta aquí en nuestro programa, y no se pierdan las emisiones posteriores a esto. Muchas gracias. Radio Mate presentó ¿Qué hacer con la radio educativa? Un programa de reflexión con el equipo académico de la Maestría en Tecnología Educativa, producido en el Laboratorio Radiofónico del Instituto Universitario Puebla, con la conducción de Ixchel Landa y Rodolfo Calderón Vivar, y la participación de Kenia Méndez Torres, Sandra Cerrato Cabrera, Marcos Félix Hernández, Luz María Córdoba Manilla, Said Muñoz Torres, y en la locución, su servidor, José Manuel Ojeda Pereda.